Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, hora de Ecuador. Buenos días, señoras, señores. Qué gusto estar con ustedes una mañana más. Aquí, juntémonos en la casa. El saludo de siempre, un saludo cordial, afectuoso. El saludo a todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, compañeros y compañeras que en distintas funciones pues hacen parte de este gran equipo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les quiero contar que, miren, todos estamos realmente corriendo, acelerando las cosas, concretando otras, dando ideas. Es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta, son 70 años. 70 años multiplicando la historia de la patria. Y bueno, precisamente se trata de eso, de hacer un gran equipo para ofrecerles a ustedes una programación de primera. En eso estamos involucrados todas y todos. Nos complace hacerlo en muchos de los casos. Esta Casa de la Cultura, amigas, amigos, ha sido nuestro segundo hogar, y no como una frase aislada. Ciertamente ha sido nuestra casa. Hemos venido muy jóvenes, aquí nos hemos formado. Aquí hemos conocido personajes de la historia, de la cultura y del arte de nuestro país. Inclusive, nuestros ilustres invitados, turistas que han venido por acá y que han sido parte también de nuestro quehacer diario. Por lo tanto, para nosotros, pues, es importantísimo celebrar estos 70 años. Y va a ser mucho más satisfactorio si lo hacemos junto a ustedes. Nuestra invitación para que sean parte de cada uno de los eventos que se están programado, que se desarrollan, y que la próxima semana, sin duda alguna, pues llega a su cúspide más alta. Todas y todos invitados desde ya, durante el programa, los otros programas de los compañeros igual, iremos difundiendo los eventos, las actividades en las que ustedes pueden compartir con nosotros los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Para el día de hoy, jueves 31 de julio, por cierto, el último día de este mes, pues hemos seleccionado música rock and rollera, pero rock and roll de los años 50, de los años 60, y creo que de alguna manera llegamos hasta principios de los años 70. Para todas y todos ustedes, amigos, movámonos un poquito. Apoyémonos en nosotros mismos y demos movimiento a nuestro cuerpo. Hagamos pues que nuestro cuerpo sienta que está con vida. Démosle salud a nuestro cuerpo. Entonces, pues simplemente decirles bienvenidos, gracias a todas y a todos. Andrés Viracocha, buenos días, mil gracias y que nos vaya bien esta mañana. Iniciemos entonces, Sandro. Este gran Sandro también hizo lo suyo en cuanto a rock and roll. Ahí está un tema un poco desconocido. Los reyes del rock and roll y Sandro. Ahí está. Buenos días, bienvenidos. La gente está reunida, ya de pronto van a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el mundo va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. Oh, I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Oh! hay cada shake, shake, tu baby shake. Al frenético ritmo que llega al corazón. De la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Hace un momento hablábamos precisamente de este aniversario, 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues nosotros hemos compartido con ustedes muchas de las actividades que estamos ofreciendo y que queremos que sean ustedes parte de ellas en este 70 aniversario. Esta mañana tengo el honor de compartir con el maestro Medardo Caizabanda, quien será quien dirija la orquesta para este evento principalísimo, que es la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas. Se efectuará el día sábado 9 de agosto en el Teatro Nacional a partir de las 19:30. Esta representación, amigas y amigos, tendrá como base la obra del mismo título del poeta cuencano César Dávila Andrade. Nació en 1918 el maestro Dávila Andrade. La dirección general corresponde entonces al maestro Medardo Caizabanda y la música de Edgar Palacios. En la cantata estarán en escena 200 artistas de la Camerata, el conjunto de cámara y el coro de la Casa de la Cultura, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Teatro Ensayo, el coro y la banda sinfónica del gobierno de Pichincha y el coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial, solista Cecilia Tapia, Viviana González, Marco Villota, Diego Zamora y Antonio Ordóñez. Un ensamble de cuerdas también estará dentro de esta cantata. Buenos días, maestro Medardo Caizabanda. Qué honor para mí recibirlo en mi programa. Muy buenos días. No, el placer es para mí. Buenos días a usted y a toda la gente que nos escucha. Por suerte estas cosas de la vida coinciden de tal forma que el día de ayer empezamos el ciclo de vacaciones en la Orquesta Sinfónica de Cuenca y de alguna forma un poco cósmica aparece esta invitación, y la cual lo acepto con un gran gusto, con un desafío grande, porque de hecho eso de celebrar algunos años de la Casa de la Cultura más las agrupaciones que integran este evento es un asunto bastante delicado por la naturaleza del ensamble, la naturaleza de la obra, la concepción en sí mismo de esta idea de conquista de los mitayos y de toda la trascendencia histórica, antropológica, social, humana que eso conllevó en su época y cuyos residuos los seguimos respirando en estos últimos años. Entonces, como que viene a ser un evento convergente, una idea bastante interesante. Justo ahora, en el mes de agosto, un mes en donde en Quito, sobre todo, se vive una efervescencia cultural, se vive una efervescencia, una actividad mucho más dinámica que de lo usual. De forma que, para mí, el gusto es grande de estar aquí en la radio, de estar afrontando esta responsabilidad bastante grande, y que, por obvias razones, ya explicaré más luego por qué razones, se ha hecho esta invitación de forma que el evento sea, se prevé que sea de un gran éxito, de una gran trascendencia cultural. Es una responsabilidad enorme, lo ha dicho usted, y ciertamente la dirección general está a su cargo. Y de lo que nosotros tenemos memoria, yo creo que es una de las, es decir, esta sería la primera vez que en el Teatro Nacional por un aniversario de nuestra casa, se hará una cantata de esta magnitud. Sí, cuando uno analiza la obra en sí, la obra fue creada por el texto de César Dávila Andrade, un poeta trascendental en la literatura ecuatoriana, más Edgar Palacios, la concepción nacionalista que tiene, y una orquesta sinfónica con sus solistas. Pero cuando me enteré que adicionalmente iba a ser expuesto también por un grupo de danza, entonces se comprende que la fenomenología es mucho más integral, es mucho más grande, aunque yo tengo mis puntos de vista muy particulares al respecto, porque se corre el riesgo de caer en una especie de densidad basados en un concepto de edentismo, ¿no? Pero eso, obviamente, la organización en sí de la Casa de la Cultura ha tenido esta proyección, esta adición, y entonces, por eso decía, justamente el fenómeno este de afrontar el desafío es grande, porque tendremos que conjugar, dada la naturaleza de la obra, de los grupos orquestales, agregar elemento solístico, corístico, al fenómeno escénico. Y ese fenómeno escénico, desde mi punto de vista, habrá que tener una concepción bien nacional, porque si bien la fenomenología de los dominios, de las destrucciones del ser humano ha sido a nivel mundial, en el Japón, en el África, en los Estados Unidos, en Sudamérica, sí, pero esta concepción típicamente españolizada del maltrato, no hablemos del indio como una etnia víctima, sino más bien hablemos en general del ser humano en sí, porque africanos, latinoamericanos, hindúes, indios, todos tenemos en el fondo la concepción del humanismo. El hecho de que haya existido una época en la que se destruyó de una forma vil, cobarde, además de cínica y morbosa, el hecho de maltratar a una etnia en un determinado momento, de hecho ya desde por sí, desde el punto de vista humano, eso es lamentable. Pero más allá de eso, cada etnia, cada región, cada continente, cada país tiene su concepción, su visión. Y en el caso del Ecuador, de acuerdo a los estudios hechos, Latinoamérica tiene una riqueza musical, y eso sumado al fenómeno literario hace que haya una fenomenología muy interesante de querer interpretar desde el punto de vista musical y escénico. De manera que a veces pues, correríamos un poquito el riesgo de escenificar a la europea. Y ese elemento llamado dancístico o escénico deberá tener tiene que tener una esencia de identidad, una esencia de compenetración al fenómeno histórico, al fenómeno aquel de la destrucción y de la conquista sobre todo, y dejar, como lo ha dejado hasta nuestros días, unas huellas que son bastante difíciles de ir borrando. Maestro Caixabanda, el papel de los artistas históricamente ha sido importantísimo y realmente decidor en muchos momentos políticos, sociales de la historia. Y entonces han sido los artistas los que en muchísimos casos han levantado su voz de protesta, de denuncia, con su canto, con su danza, con sus libros, es decir, de mil maneras, ¿no? Ahora, si analizamos esto a nivel global, no hablemos del Ecuador, hablemos de la parte global, y se entiende que el arte, en el fondo, es tan temido en cualquier parte del mundo, porque el arte en sí tiene mucho más poder que una UNESCO, que un presidente de una potencia mundial, que un verdadero papa. Es decir, el problema no solamente se mide por la potencia o la capacidad de la interpretación de un poeta o de un músico. El arte en general es un poder libre. Ahí radica la diferencia. Si tomamos varios ejemplos, por ejemplo, la fenomenología esta de Venezuela, que coge una orquesta Simón Bolívar y se dan el lujo de hacer muchísimas, pasan de un centenar de presentaciones con sus diversas orquestas en la catedral, en el templo sagrado de la música académica que es Berlín, o en los mejores escenarios europeos. Nos damos cuenta que al margen de poderes económicos o políticos, todo el mundo sabemos el sistema político que pasa por Venezuela, al margen de aquello, el poder musical, el poder de la transformación de la juventud a través de los libros o de los instrumentos es infinito. Alguna vez en algún conflicto que teníamos la Orquesta Sinfónica de Cuenca se debatían miserias de poder, gránulos de poder, y cuando alguna vez les puse el tema este de que una orquesta sinfónica se prepara de forma concienzuda, sobre todo con la mentalidad juvenil, con el nuevo valor de la gente joven, adquieren un grado de disciplina, un grado de interpretación, un grado de poderío musical que conmueve las sensibilidades, contradictorio, paradójico, pero las sensibilidades más duras y difíciles de los políticos. Entonces, una orquesta sinfónica conformada por niños, por adolescentillos que están bordeando los 10 y 12 años y van y conquistan una mentalidad, entre comillas, desarrollada de la música académica, es impresionante. Si no hay poder que le detenga. El problema es que muchos estados mundiales ya captaron ese poder y lo que han hecho es, lo que siguen haciendo es controlar ese potencial que tienen los artistas. Y el día en que se libere desde el punto de vista organizacional, no en el concepto sindical, es una de las cosas que le mata al artista. O la otra, el otro factor que al artista le mata es la división de las células de poder, de los grupillos de poder. Los poetas están por el centro, los danzantes están por la izquierda, los músicos por la derecha, otros están por arriba, otros por abajo. Esa atomización de los músicos, o del arte en general, perdón, hace que el poder se diluya, se extinga o sobreviva de forma elemental. Entonces, esa visión bastante lamentable de los sectarismos ha hecho que juguemos el papel, juguemos el jueguito de los poderes políticos, económicos, incluso de marketing, a tal punto que el artista hasta el día de hoy, si bien ha habido una gran transformación, pero el artista sigue siendo, y bien con negrillas, utilizado, subutilizado, empleado, de forma que nos han convertido en muchos sectores en el empleado artístico, aquel que llega, timbra, cobra y se va. El arte no tiene esa concepción, el arte tiene alcances mucho más lejanos que aquello. Siempre pondré los grupos de niños que aparecen en el África. Hay una orquesta sinfónica en el África donde usted es impresionante en Kinshasa. La gente que conoce África se va a dar cuenta, Kinshasa, se va a dar cuenta fácilmente que en un mercado pobre, lleno de lodo, lleno de perros ambulantes y de basuras, pasa una negrita con un violonchelo sin estuche al hombro, pasa un cornista tocando por el mercado, pasa una flautista con un traje negro tocando hasta llegar a su puesto de venta. En el África se ha creado un sistema o un proyecto de orquesta sinfónica con los niños, con los hijos de las vendedoras de un mercado. De forma que cuando esa orquesta sinfónica hace un concierto y tocando e interpretando Carmina Burana en un teatro parecido a una concha acústica, parecido a un medio estadio. De ahí que el sistema europeo, los puristas ecuatorianos que se mueren o se desviven por tocar en teatros calificados, simplemente se desmayarían a ver esta fenomenología social. Entonces en Kinshasa hay una orquesta sinfónica donde el director obviamente es un africanito que vende sus productos en un mercado. Los coristas son miembros de las regiones, de los mercados de la ciudad. Los músicos son vendedores. La señora está vendiendo sus huevos en el mercado y de pronto aparecen 2, 3, 4, 5 niños a comprar huevitos. Deja de practicar su flauta y sigue vendiendo y regresa a su flauta. Solo miremos ese enfoque. Fíjese lo que es el arte en sí. El arte no necesita de acomodos o de frases clichés o de dependencias. El arte es libre. Mire, como complemento a esto, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, de la cual soy el director titular, hemos hecho una gira desde el lunes 21 de julio al lunes 28 de julio. Hemos hecho una ruta por la que de antemano ya sabíamos que era una ruta difícil. Desde el punto de vista turístico, fíjese lo que es la paradoja, ¿no? Empezamos en la famosa gira del tren restaurado desde Cuenca a Durán. Y todo el mundo cuando escucha esa frase, ¡ah, pero dice qué hermoso, qué lindo! Es el atractivo turístico. Así es. Pero si usted se baja del tren o del bus a tocar en iglesias, en coliseos, en plazas, el músico se da cuenta de que ni siquiera estamos en pañales. Ciudades como, o cantones como Sicalpa, Colta, Guamote, Alausí, Huigra, Bucay, etcétera, etcétera, no tienen escenarios. Todo es bonito porque tienen iglesias, tienen parques, tienen una cantidad de atracciones, los famosos mall, que son una inyección americana. Todo existe, Pero en el momento que una orquesta sinfónica quiere tocar, nos tenemos que acomodar en una iglesia, en un coliseo, en el patio de una escuela o un colegio. Ese es el arte en sí, como para dar una visión un poquito global de lo que es el poder del arte musical en este caso. Son las 9 de la mañana, pues con 23 minutos, amigas y amigos, y esta mañana nos acompaña el maestro Medardo Caizabanda, director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y pues quién es el director general de este evento principal, que será la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento que se realizará en el Teatro Nacional el 9 de agosto a partir de las 19:30. Maestro Caizabanda, usted tiene fama de ser un poco un tiranillo con sus músicos. Tiene fama de ser muy duro, muy con hacha. Eso es cierto, es un mito, y si así fuera, ¿por qué se necesita ese rigor? ¿O nada de eso es cierto? No, de lo que usted dice es cierto, y de lo que usted me está diciendo, inclusive a veces usted es muy dócil, es muy, muy comprensiva conmigo, además que la gente que le conoce a Beatriz se va a dar cuenta que es una mujer hermosa, y de cuyo pasado yo me acuerdo, porque usted fue alumna mía del colegio, ¿no es cierto? Nos ha vuelto a la vida a encontrarnos después de tantas curvas en la vida. Bueno, a su pregunta. Les voy a aclarar, y eso me encanta su pregunta. Créame que su pregunta viene como anillo al dedo, me encanta, me fascina, porque en nuestro léxico ecuatoriano tenemos que aprender a hablar el español, y cuando a mí me corrigieron en España hablar el español y a entender las palabras, me di cuenta de que cometíamos nosotros en Latinoamérica, perdón que sea un poquito duro, pero cometíamos una cantidad de torpezas en la utilización del español. Fácilmente nosotros confundimos disciplina con dictadura, fácilmente nosotros confundimos exigencia con maltrato. En el momento en que una entidad del Estado, que es pagada por el Estado, como decía hace unos minutos, nos convirtieron en asalariados de cultura, se supone que el arte musical siempre ha tenido problemas económicos, de ubicación y de estatus. La sociedad latinoamericana todavía no reconoce al músico como una profesión o como un profesional. Ser músico en Latinoamérica todavía significa sobrevivir o rescatar pedacitos de vida para vivir como el resto de personas. La misma sociedad se encarga de decir que el arquitecto, el médico, el ingeniero es una profesión loable, productiva y de alto nivel. El músico todavía sigue siendo aquel musiquillo que está arrimado a las circunstancias y que sobrevive haciendo sus gestos musicales. En ese concepto, mi actitud es de una exigencia profesional. Los músicos de sinfónica tendrán que entender, y muchos ya han entendido, que ya dejamos de ser esos músicos mediocres, dejamos de ser esos músicos arrimados a la dependencia institucional, a la dependencia laboral, y los músicos de antaño tenían la temática del fútbol, de la botellita y de alguna aventura con sus respectivas mujeres. Entonces, el mundo actual, el mundo moderno, exige una culturización, un dominio del arte, exige un nivel mínimo de formación académica y de formación humana. Los músicos siempre fuimos utilizados como aquel musiquillo de complemento para tocar este ventillo, el otro ventillo, y por eso se instauró en Latinoamérica, no solo era la famosa vuelta del músico. Porque simplemente el músico era utilizado y luego te regresas como tú puedas. Esa transformación no es gratuita, esa transformación nadie nos va a dar. Esa transformación no nos va a dar un ministro de cultura, un presidente de la república, una UNESCO, un presidente de las famosas potencias mundiales. Esa transformación tenemos que darnos nosotros como músicos. Y si el músico asalariado, que llega a una sinfónica, llega atrasado, sin preparar su material, y tuvo un chuchaqui de esos bárbaros, y faltó, y me mata a la abuela 10 veces diciendo que su mamá o su abuela ha estado en la clínica, ha estado grave, y por eso falté. Es decir, ese concepto del facilismo, ese concepto de la banalidad profesional, conmigo desaparece. Es por eso que cuando hablan de Medardo Caizabanda, todo el mundo dice, tendrás cuidado con aquel. Pues sí, porque existe una ley, las leyes se hicieron para respetarlas. La ley laboral se hizo para respetarlas. Ahora que hay ciertos funcionarios que todavía juegan con la manipulación de la ley, eso no lo vamos a discutir, ni es el tema de la entrevista, pero efectivamente respondiendo ahora sí a su pregunta, que es muy oportuna, no, Medardo Caizabanda no es un dictador, no es un tipo tajante, es una persona que si nos vamos a conversar, y vamos a terminar conversando de anécdotas y de risas y de cosas fantásticas, solo que en el momento de lo laboral hay que ser respetuosos, no con la ley, hay que ser respetuosos consigo mismo. Si yo, Medardo Caizabanda, no me respeto como tal, ¿con qué derecho yo exijo que el prójimo me exija cuando yo llego al trabajo atrasado, sin preparación académica, sin responsabilidad, y si trabajo yo en el ensayo viendo el reloj, si yo trabajo inventándome mentiras, es decir, el submundo latinesco, ecuatorianesco, que por suerte poco a poco va desapareciendo? Maestro Caizabanda, podríamos conversar con usted muchas horas más. Yo le agradezco su presencia, le agradezco su tiempo por haber aceptado esta entrevista para el día de hoy. Y quiero comentarles, amigas, amigos, que realmente dentro de los eventos planificados por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura, este es el evento principal. Y la dirección general corresponde precisamente al maestro Medardo Caizabanda, que ha sido nuestro invitado a la mañana de hoy. Gracias nuevamente, maestro. Siempre es un placer tenerlo acá en nuestro programa. Bueno, no, gracias a usted, porque esta pequeñita ventana que se ha aparecido en el trayecto de Cuenca a Quito, sí, en el doble sentido, la primera ventanita esto de hacer el concierto en Quito con la sinfónica creada, con los grupos adicionales, y la invitación suya, porque esto nos permite volver, porque prácticamente mi formación fue hecha en Quito y mi vida profesional. Estos 5 años que estoy en Cuenca significan un proceso interesante allá. Estamos transformando la orquesta de Cuenca y estamos por un camino, y gracias a ustedes igual, porque y la invitación viene implícita, porque el día sábado 9 de agosto esperamos ver el teatro de la Casa de la Cultura totalmente repleto, no solo en el concepto del aniversario de la Casa de la Cultura. Yo creo que más allá de eso, la obra se merece un apoyo, la obra se merece una concienciación, se merece recordar los puntos de la historia, y la interpretación musical a través de la orquesta, de los coros, de los solistas, se merece una vivencia, una actualización, porque no vivimos esa época colonial nosotros, vivimos las consecuencias que en el fondo son mucho más graves, porque en ese momento fue el dolor físico de sangre y de destrucción de una etnia. Hoy vivimos las reminiscencias, pero que son todavía disimuladas, escondidas entre bastidores, y eso se ha utilizado de una u otra forma. De manera que la invitación para el público de Quito y también de afuera es que el sábado 9 tenemos que hacer una cita en la Casa de la Cultura para hacer una vivencia y dar una valoración a lo que fue César Dávila, Edgar Palacios, y sobre todo los músicos que participan. Háblese orquesta sinfónica, háblese de los coros, que están haciendo un buen trabajo, de los solistas, del autor, y luego del grupo de cámara, de favor, de que Guarderas y su grupo se luzcan en esta manifestación. Es un encuentro, no es un evento cualquiera, para mí no es un evento más de los que suelen hacerse, viene a ser un encuentro histórico, porque significa o tiene muchas aristas de significación en la trascendencia cultural que el Ecuador está viviendo, una evolución, una valoración en todo sentido, de manera que señores de Quito, moros, cristianos, todo lo demás, la cita es el sábado 9 a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Así es, maestro, mil gracias nuevamente. 9:30 a.m, hacemos una pausa y retornamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Es un deber de todos que estas cifras no se vuelvan a repetir. Iván Vallejo, montañista ecuatoriano y amante de la naturaleza. Se viene un nuevo verano y en esta época el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas, que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogata. Ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques, que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-24-36. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Bueno, para mí es muy emotivo porque lo que hizo hace 70 años el personaje histórico tan importante que es Benjamín Carrión, creo que debería ser un ejemplo para todo el mundo, para todo el universo y para todos esos gobiernos que están haciendo guerras y haciendo daño. Ese hombre hizo acciones con la palabra, utilizó la palabra y la cultura y no utilizó las armas. Y aquí estamos, 70 años, y toda la gente acá reunida, y acá es la cultura. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, el martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. La expresión corporal, acompañada como una expresión más de la cultura, estará presente en la Danza por la Cultura. Participan Ballet Nacional del Ecuador, Ballet Folclórico Ñucanchi Alpa, Corporación Artística Danzando Tierra, Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, Compañía Nacional Somos Cultura Viva, Ensamble Nacional de Danza y Hacedanza, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Lunes 4 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Las mitas. 9:35 y seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. ¿Saben? La Biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara también actividades por los 70 años de nuestra institución. Y hay una agenda cultural que arranca precisamente el día de mañana, que es 1 de agosto. Entonces, pues prepara la biblioteca realmente una actividad diferente, una actividad interesantísima, realmente por el 70 aniversario de vida de institución de la Casa de la Cultura, creada por Benjamín Carrión. Katia Flor, su directora, pues manifiesta que esta dependencia, la Biblioteca Nacional, conjuntamente con la institución, está empeñada en democratizar la cultura, y las actividades programadas precisamente se enfocan en lograr un acercamiento con los usuarios, con los estudiantes, con los profesionales. En este contexto, entonces, del 1 al 9 de agosto a las 11 de la mañana se realizarán visitas guiadas, que consiste en una socialización de nuevos servicios que ofrece nuestra biblioteca, como es, por ejemplo, el internet gratuito, catálogos para que ustedes se informen, y una biblioteca virtual luego de la implementación de equipos necesarios para ello. El 5 y el 6 de agosto está previsto un evento especial como es la Tifloteca. ¿Usted había escuchado este término? ¿La Tifloteca? ¿Sabemos qué es la Tifloteca? Bueno, yo tampoco lo sabía. La Tifloteca es una biblioteca auditiva para las personas ciegas, para no videntes, a través de un software especial donde se ofrecerán los libros digitalizados con sonorización para usuarios con discapacidad visual. Entonces, ellos van a poder acceder a estos contenidos. El 7 de agosto, a las 5 de la tarde, se llevará a efecto un conversatorio sobre el pasillo ecuatoriano. Esto será con la participación de la investigadora Vilma Granda. Estará presente también la música del conjunto de cámara. Para el 8 de agosto, se realizará un conversatorio igualmente sobre la gestión y el rol que ha desempeñado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años. Y miren ustedes, participarán Valeria Coronel, Fernando Tinajero, Alejandro Moriano y nuestro presidente, Raúl Pérez Torres. esto dentro del marco también de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 9 de la mañana con 36 minutos. Les comentábamos a ustedes que para el día de hoy seleccionamos rock de los años 40, 50, 60, algo de los 70. Bueno, entonces tenemos precisamente el siguiente tema que es que corresponde a los Hooligans. Ahí está. Tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color, voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón, porque ya se fue y me dejó. Solo y triste, sin compasión, triste estoy porque ya se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón. Que más quiero me dejó. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando. El Acapulco Rock, uy, oh, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí, vamos. Lo bailan en la playa, también en la montaña, pero en Acapulco es purito vacilón, uy. Oh, oh, yeah. Uy, el Acapulco roca aquí. Pero en Acapulco es purito vacilón, uy. Oh, oh, yeah. Uy, el Acapulco roca aquí. De Peinada, ajá, ajá, ajá. De Peinada, ajá, ajá, ajá. de penada, ajá, de penada, ajá. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Te paran de puntas como un puerco espín, parece la estatua de San Peluquín. Y que peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras sin fin. Tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada. Patina el bobo, salta alocado por todo el tejado. Se rompió una pata, corrió tras la gata, y de sus siete vidas llevan tres perdidas. Este gato ya no entiende, pues se ha vuelto muy rabero. Se metió con una gata y esta le quitó los fieros. Ay, en el gato loco le patina el bobo, salta alocado por todo el tejado. Rompe una pata, corre otra la gata, y de sus siete vidas llevan tres perdidas. Ay, en el gato loco le patina el bobo, salta alocado por todo el tejado. Se rompe una pata, corre otra la gata, y de sus siete Teléfono y tú no puedes contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Si tú no te decides pronto, yo ya me voy a casar. Y como tu hermana vieja, soltero no quedarás. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Preguntan por mi novia y no la pueden encontrar. Me preguntan si la tengo, pero no la voy a dar. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Te deseamos juntos tú y yo aquella vez. Pero mi vida, olvida tu orgullo y piensa que el ser caprichosa lo acabó. Y así volverás otra vez, porque sé que tú me quieres y tu orgullo ha de caer frente de mí. Desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada. Invité a una chica a salir de noche. Invité a una chica a salir de noche. Invité a una chica a pasear el coche. Invité a una chica a pasear el coche. Me miró enojada y me contestó: ¿quién habrá pensado que soy yo? Desconfiada, desconfiada, no comprendo tus razones. Tengo buenas intenciones, ten confianza en mí. Invité a una chica para ir al cine. Invité a una chica para ir al cine. Convidé a una chica con chocolatines. Convidé a una chica con chocolatines. Me miró enojada y me contestó: ¿quién habrá pensado que soy yo? Desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada, desconfiada. En un pequeño pueblo cerca de la frontera vivía una linda muchacha llamada Juanita Banana. Su ilusión era cantar, mas su padre no aceptaba. Huyó Juanita de casa en busca de dinero y fama. Banana, ya en la ciudad triunfó. Los contratos le llovieron, radio, cine, televisión, y así Juanita cantaba. Diez minutos para que sean las 10 de la mañana. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y pues dentro de nuestro calendario de fiestas, digámoslo así, pues se prepara una feria de arte urbano en la Casa de la Cultura. Y entonces esta sería la tercera feria de arte urbano. Esto es el próximo sábado, 9 de agosto. Se van a hacer diferentes espacios donde 70 artesanas independientes, asociadas o como parte de talleres o de colectivos, van a ofrecer al público la posibilidad de encontrar productos que son considerables piezas únicas de artesanía. Eso va a estar bello. Muchos colores, muchas texturas. Es realmente hermoso, ¿no? Si usted estaba buscando ese regalo especial o ese objeto especial para su casa, el día sábado 9 va a tener la oportunidad realmente de mirar a 70 artesanas en acción con sus productos, ya lo dije, piezas únicas, creadas desde la sensibilidad humana, desde la inquietud, desde su manera de ver el mundo inclusive. Por lo tanto, nuestra invitación, amigas y amigos, a que vengan. Va a haber cerámica, joyas en plata, batiks, lámparas en papel reciclado, juguetes en madera, esculturas y relieves en arcilla, joyería textil, reciclados en lana y trapo, artículos en madera, piedras, obras en metal, en fibras naturales, artificiales, ropa natural y también andina. Habrán figuras en felpa, en fieltro, zapatos pintados a mano. También se va a poder comprar cereales integrales, conservas alimenticias, chocolate orgánico, productos en cuero también, artes ecológicas, entre todos los productos que se van a vender ese día, sin intermediarios. Es decir, serán las propias productoras las que vengan a esta feria, ¿no? Y entonces vamos a comprar además a precios justos. Qué bueno. Todo esto el día 9 de agosto, no puede perdérselo. La Casa de la Cultura está de fiesta y nuestra radio va a hacer un programa muy especial, ustedes lo saben. Vamos a tener artistas en vivo acá en nuestras instalaciones. Si usted quiere ser parte de este programa, venga, simplemente venga, acompáñenos. Amigas, amigos, realmente 70 años, pues se lo dice fácil, ¿no? Pero son 70 años realmente de representar a nuestro país fuera y dentro de él, culturalmente, intelectualmente, artísticamente. Por lo tanto, sea usted parte de nuestras fiestas, de nuestro quehacer cultural. Esta es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Vamos ahora a escuchar uno de estos temas que hemos seleccionado para el día de hoy. Y pues se trata de Enrique Guzmán, Popotitos. Esta versión está muy bonita. No es el típico rock and roll que luego ya lo escuchamos, ¿no? Es una de las primeras versiones. Escuchemos. Popotito, sus piernas son como un par de carricitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le digo amor. nos baila rock and roll. Y no la ves ni con la luz de sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Pocito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Pocito yo le diría, cuando hay aire fuerte la parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con Pocito me voy a casar y ahí en adelante la voy a alimentar. Pocito no es un primor, pero hay la que da pavor. A mi Pocito yo le diría en la noche haremos otro ensayo, ¿eh? Ahora déjenme bañar. 10 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Hora también de escuchar, como cada jueves, pues el trabajo, la creación, la sensibilidad de Acción Poética. Ahí está. Me convertí en porque un loco. Pueblo te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas pueblo. Aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loca. Efraín Jara Hidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Desde las cabinas de la radio Casa de la Cultura, hoy les damos la bienvenida a dos de los integrantes de esta agrupación que siempre está dedicada a inundar la ciudad de poesía. Buenos días con todos. Esta mañana les acompañaremos durante los siguientes 30 minutos para encontrar versos en los lugares más cotidianos. Y es así como hemos ido indagando por varios objetos de la vida diaria. Pero ahora hay un tema particularmente bohemio, un tema del que se ha hablado tanto porque hay mucho que hablar sobre esta bebida exótica, maravillosa. ¿Quieren saber de qué se trata? Del vino, señores. Este elixir, no se sabe si divino o demoníaco, que nos ha acompañado desde el principio de las civilizaciones. Así es, y por ello existen tantas historias y poemas que giran alrededor de su sabor, de su olor, de su color, y también existen muchas formas de degustarlo con los cinco sentidos. Es por eso que ahora les vamos a enseñar en todo el programa cómo se cata el vino. ¿Saben ustedes cómo hacerlo? Pues prepárense para enterarse de este maravilloso arte. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde, solo media la resaca. Así que empecemos a adentrarnos un poco en este tema, el que tanto hemos escuchado. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes esto de que el vino engorda? ¿Qué creen? ¿Será cierto? Bueno, teóricamente yo pensaría en un principio que es cierto, porque el alcohol en cierta forma se convierte en azúcar, en glucógeno, que, bueno, excedería las reservas energéticas de la persona que consumiese demasiado. Claro, porque por ejemplo una copa de vino blanco contiene unas 100 calorías. Como sabemos, eso es muy malo para la figura, ¿no? Y una copa de vino tinto contiene además 110 calorías. Bueno, una vez viendo estos datos, resultaría difícil darse cuenta si lo hace o no lo hace, porque 100 calorías no representan ni el 1%, creo, del porcentaje de dieta diaria. Bueno, pero... Dice los vinos que quiera. Ajá, al fin de cuentas, ¿qué es más? ¿Es alegría, ese sabor tan especial que solamente tiene el vino, o quizá subir unos kilitos de alegría, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? Ahora, otra curiosidad. ¿Saben ustedes cuál es el vino más caro del mundo? En vinos, bueno, eso sí, ha habido una serie de excentricidades. Desde su preparación, mientras más añejado, más cuesta. Vinos jóvenes, vinos de reservas especiales. Pero bueno, en 1811 se pagó la pequeña suma de 75.000 libras esterlinas por el vino, como para que se caiga la botella. Haciendo entonces cálculos, nos saldría más o menos... Sería unos 150.000 más o menos por una botellita. ¿Pagaría usted 150.000 dólares por una botella de vino? Eso es hacer líquido el sueldo. Por ahí nos dicen que no lo harían. Incluso imagínense que hay personas que se dedican de lleno toda su vida a esto. Los catadores. O hay otro nombre para ellos, que son los sommeliers. Sí, este extraño apelativo que se les da a las personas que saben mucho, bueno, ya están, tienen el paladar entrenado en esto de identificar sabores y aromas. Y es que carecemos del conocimiento sobre vinos. Por ejemplo, ir a comprar un vino es realmente, para quienes no conocemos mucho del tema, una tarea de más de un día, porque encuentras de todos los tipos y de todos los sabores y con una serie de nombres que no se conocen. Solo usted vaya al supermercado, intente identificar un vino entre tanto nombre francés, vinos argentinos, italianos, chilenos, ecuatorianos, de litro, de medio litro, de galón, como usted quiera, para pavo, para cocinar. O sea, uno no se da con qué comprarse. Y si usted no sabe muy bien cuál es su clasificación de aroma, qué significa Merlot, ¿cómo era el otro? Cabernet Sauvignon. La primera vez que uno entra ahí, uno no sabe que esos son las cepas de uva. Porque se necesita una sensibilidad especial para sentir el vino en toda la extensión de su ser. Lo que vulgarmente se dice, usted debe tener un paladar educado. Exacto. ¿Y por qué hablamos de esto? Es que ese lenguaje que nos transmite el vino, el lenguaje que se transmite a través de los sentidos, es poético definitivamente. Y nos hemos tratado de acercar más a este mundo tan grande de los vinos. Y a falta de un experto catador, pues nosotros les vamos a enseñar cómo se cata, según lo que hemos entendido, ¿no? Entonces, primero, hay que tener un previo, ¿no? Hay que tener un ambiente adecuado. Claro, todo es el ambiente, como decía Eurípides. Si no hay vino, no hay amor. Ajá. Y hay que tener unos elementos necesarios antes de empezar con la cata. Se recomienda estar en una mesa que tenga un mantel blanco, bajo una lámpara que provoque una buena iluminación y tener un recipiente para el vino que esté adecuadamente limpio, que de preferencia debe ser de cristal, incoloro y fino, con un pie largo y una boca más estrecha que su cuerpo. Y lo más importante, una buena compañía. Aunque la compañía viene después de haber catado el vino, porque es importante saber que ese vino va a provocar la emoción que deseamos en esa persona. Provocar pasión, provocar quizá un sentimiento más de amistad. Entonces, deben existir tres análisis para reconocer un buen vino. Un análisis visual, un análisis del aroma y un análisis del gusto. Entonces, lo primero que usted debe hacer es ver el vino. Además, cuando saque el corcho, debe comprobar que su aroma huela a corcho. Ajá, a ese material medio con olor a madera y solamente ligeramente un olor a vino. Claro, pero recuerde, bueno, antes de todo esto usted debe disponer de un sacacorchos. Porque si usted intenta hacer que el corcho se vaya al fondo, no va a poder apreciar nada de esto, seguro. Bueno, entonces quedamos en que el corcho debe oler a corcho. Debe oler a ese material que es el que permite que el olor y el sabor del corcho no se vaya de la botella y se guarde bien, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted siente que el corcho tiene olores fuertes y extraños, eso puede ser un indicio de que hay contaminación en el vino que se va a tomar. Bueno, pero más que este proceso, bueno, este ritual, no es para que usted vea que si la han vendido o no la han vendido. Todo depende de dónde usted la haya comprado. Pero este proceso es para darse cuenta que el vino fue correctamente preparado y guardado de la manera adecuada para conservar todos sus aromas y sabores. Exacto. Si es que usted ya sospecha algo de ese vino, o si no lo sospecha también, debe servir un poco en la copa que le mencionamos y comprobar su olor. Si es que usted prueba el vino en la boca y no resulta agradable, debe rechazarlo, nos dicen los expertos. Bueno, exactamente, debe escupir el vino, así como lo oye. Eso bueno. Recomiendan los expertos porque ya como ven este ritual tan, tan meticuloso, es necesario que nos lleve a un resultado perfecto. Entonces no podemos admitir ningún error en ese vino. Entonces, una vez que ya hemos comprobado que el corcho está en buen estado y que por lo tanto nuestro vino estará en buen estado también, debemos llenar la copa hasta un tercio de su capacidad y la agitamos suavemente, la movemos de un lado al otro y la colocamos delante de la luz. Claro, usted debe observar, si es de preferencia, en un contraste blanco. si este vino es claro, brilla, tiene, es un poco pardo, no, tiene ligeros, ¿qué será?, turbiedades. Aquí es importante reconocer si es que ese vino está limpio y sin sedimentos. Ese es el primer paso. Y también, claro, si es que el vino se ve mucho más brillante, se muestra de una manera más viva y alegre, esto significa que es un vino de mejor calidad. Claro, usted siéntase con toda la elegancia de tomar la copa. Debe tomarla desde la base, porque si no, caliente el vino. Verlo a contraluz, sentirse muy elegante y observar, batirlo, captar sus colores. Y de igual forma se realiza tanto con los vinos blancos como con los vinos tintos. Bueno, eso sí hay que aclarar. Básicamente hay como 4 clases de vinos, pero los más cuatro o cinco, no recuerdo muy bien. Pero los más importantes, el vino tinto, que tiene su color característico como rojizo, cereza, y el vino blanco, que es un color transparente, verde en el caso de que sea joven. Y bueno, hay otras clases de vino rosado, que tienen, bueno, ligeras mezclas. Bueno, todo esto depende de la preparación en sí del vino, pero son las clases principales de vino que existen. Entonces, todo esto de agitar la copa y con suavidad, primero nos hace fijarnos en la textura, y también hay algo que se forma ahí que suena maravilloso, y que es esto a lo que los catadores llaman como las lágrimas del vino. ¿A qué se refiere eso de las lágrimas del vino? Pues hay vinos que son ricos en glicerina y que tienen alto contenido alcohólico, además. Entonces ahí se produce una reacción química especial que se asemeja a unas lágrimas en la copa de vino al mecerla hacia un lado. No le haga llorar al vino. O más bien, acompañe a su vino con unas cuantas lágrimas, porque también para eso sirve, para traernos recuerdos y nostalgias de los tiempos que se fueron, o tal vez para dibujar algo que vendrá. Así que vamos a escuchar una canción en este momento para que nos sintamos en el ambiente correcto, ¿no? Claro, con referencia a la canción, ¿tú qué crees, Nati? ¿Un vino tinto es mejor mientras más añejado? Por supuesto, yo creería que sí. ¿Crees que todos somos como el vino tinto, entonces? No. Quizás solo algunas personas tenemos el privilegio de ser como el vino tinto. Otras serán como el vino blanco y otras como el vino rosado. Pero no importa qué tipo de vino sea, para todos los tipos hay un aficionado. Así que al regreso de la canción seguiremos hablando de ese análisis tan meticuloso para el vino. Seguiremos con el análisis de los aromas después de la canción. A continuación, Estopa, vino tinto. Hay pistola que descargada se me dispara, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Soy Ayola, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo no son todas, yo nunca miento por la mañana, ando tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo. hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. No vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me necesitas o me quito yo por naturaleza. Mira lo que se da, no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena. Soy como un vino tinto, si me tomas un frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más lento. Bueno, regresamos con el programa del vino, con la cata, este arte, casi ciencia. Ya analizamos más o menos el análisis visual que se le debe dar al vino. Ahora continuemos con el aroma, el sentido más rico del hombre. Y de la mujer, ¿no? Se sobreentiende. No, mentira. Del ser humano, digamos. Del ser humano. Bueno. La fase del aroma es la fase más importante y decisiva de la cata. Para comenzar, usted debe coger la copa de manera apropiada. No la coja del cuerpo, debe cogerla del cuello. Aproximar la nariz para corroborar de manera global que no hay aromas desagradables en el vino. No debe detectar olor a vinagre, azufre, ajo, caucho, papel. Por eso es muy importante vigilar que antes de servirse, que la copa esté limpia, para que no confunda aromas. ¿Eso quiere decir entonces que el aroma del vino debe ser sumamente delicado? Bueno, de hecho depende del vino, porque hay vinos que tienen un aroma fuerte, otros más delicado, como a herbal, cerezas, uva. ¿Cómo podemos entonces distinguir entre un olor no deseado del vino y un olor deseado, de esto que nos comentabas? Si usted huele ajo en el vino, debe estar mal. O si usted huele a cartón o caucho, algo va mal ahí. El caso es que no sea un aroma desagradable en sí. Ya, creo que ahí queda bien comprendido, ¿no? Si usted acerca la copa a su nariz, debe gustarle lo que huele. Está bebiendo vino, no está bebiendo cualquier cosa. Continuando con la cata, la primera sensación que usted debe captar es la notable. Bueno, y la más fácil de explicar es la intensidad aromática. Según la potencia, se calificará si el vino es débil, pasando por otros adjetivos como neutro, insípido, discreto, cerrado, aromático, abierto, expresivo, fuerte, intenso. Curioso cómo se le dan tantos adjetivos a una bebida. Es que decir que es un vino elegante, un vino refinado, y nos lleva a pensar en una bebida de otra clase, ¿no? Pero por si usted se confunde o no puede distinguirlos a primer olor, aquí le tenemos una clasificación. Hay aromas primarios, hay aromas secundarios y aromas de crianza o bouquet. Los aromas primarios serían aquellos que proceden de la uva en sí, Los aromas secundarios, en cambio, de las levaduras, del proceso de fermentación. Tercer aroma, seril de crianza, quiere decir en dónde pasó el vino mientras estaba haciendo vino. En este último hay unos aromas especiales, los aromas de crianza o bouquet, tienen más esa fragancia a miel, a madera, a café, a chocolate. Así lo distingue de los otros dos aromas. ¿Cómo se siente usted? Tal vez está ahora recordando algún vino que se tomó tal vez en el fin de año pasado. Porque al vino hay que sentirlo. Y sentirlo como a uno le parezca. Aunque nunca quedan de más unos tips para saborearlo mejor. Y como al vino hay que sentirlo con cada parte de nuestro ser, hoy les trajimos un poema de Nicanor Parra, ese poeta del pueblo, llamado Coplas de Vino. El vino tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego, y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo. Es el martes, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol, el loro de 7 lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas. Y yo, por ver lagartijas y sapos en las estrellas. ¿Y usted por qué toma vino? Por ver lagartijas y sapos en las estrellas. Y yo quizá una o dos copitas para ver más de cerca las estrellas. Claro, porque no le decimos que se acabe la botella, solo es una copa para catar. Sí, con una buena copa de vino, usted ya siente todo lo que le hemos dicho. Así que por si acaso, no es una invitación para embriagarnos, ¿no? Aunque como dice Charles Bukowski, embriáguese de vino, de pasión o de virtud, como a usted le parezca, pero embriagues. Porque hoy, en Verso Libre, estamos hablando del vino y de su relación con la poesía, aunque se podría decir que el vino es poesía ya. Pero ¿cuántos de nosotros no habremos, bajo el efecto de esta bebida, aumentado nuestra temeridad y dicho par de poemas? Todos nos convertimos en poetas y locos con un poquito de vino en la cabeza. Claro, también te hace poner en contacto con muchas de las cosas que están muy adentro tuyo y que a veces no las quieres reconocer. No por nada Quino, ¿se acuerdan de Quino? Este gran caricaturista era un amante del vino. Y claro, como buen argentino, que sabemos que en Argentina se bebe mucho vino en cada almuerzo, en cada cena, y bueno, él también amaba el vino, y muchos de ustedes pueden estarse poniendo en contacto con ese sentimiento. Pero para que tengan más razones para querer esta bebida, vamos a escuchar otro poema. Esta vez se llama Donde lloran los valientes, de Fernando Alegría. Pasan tantos peces por el vino, tantas suaves estrellas que olvidaron, tanto pulpo soplando terciopelo, botando sus lunares en estos tristes bares. Es porque usted llora en su mesa y los hombres no lloran, compañero. Es porque bebo directamente de su costado, y a usted le duele que se apague el mundo y se cubran de cielos estos mármoles y caigan como dados los últimos garzones. Bueno, esto me recuerda a una triste escena al final de una noche de bohemia. Claro que sí, esa triste escena de tantas personas con penas de amores, penas de la vida misma, sobre sus mesas, recostados. Totalmente una escena triste. Porque a veces el vino no es solo alegría, sino también recuerdos. Desesperación, angustia, lo que usted en ese momento esté sintiendo cuando coge la copa. Entonces, por eso, por eso es poético, porque es lo que somos también. Se ve reflejado ahí lo que esté sintiendo, ve reflejado su mundo. Y tal vez la imagen en cámara lenta de una lágrima cayendo en la copa de vino y causando ondas rojas. Y como hemos dicho, se puede disfrutar con los tres sentidos, con la vista, con el gusto y con el olfato. ¿Pero qué hay del oído? Hay una pequeña leyenda que cuenta que Dionisios, el dios del vino, en vista de que existía un dios de los sentidos que no disfrutaba de esta bebida tan increíble, acerca su copa y brinda con el dios del oído. Es así como surge el primer brindis. Así que cuando usted brinde, recuerde que también está disfrutando del vino. Pero además existe una segunda versión del origen del brindis. En épocas remotas era corriente el uso del veneno para deshacerse de los contrincantes o enemigos. Y no era fácil siempre saber quién era un potencial enemigo. Al usted chocar la copa con fuerza, iba a hacer que una parte del vino que está en una copa se ponga en la otra y viceversa. Una desconfianza fatal, ¿no es cierto?, para este origen del brindis. Ahora, ¿han escuchado ustedes esta vieja voz popular que nos ha dicho que el vino, cuanto más viejo, es mejor? Justo de eso hablaba la canción. Bueno, por lo general un vino aguanta y mejora bien en la botella durante unos 5 o 10 años. A partir de ahí, solo los vinos con mucha estructura siguen mejorando. Una vez pasado su momento culminante, los vinos empiezan a decaer. Entonces puede haber un vino que de tan añejo ya no es mejor, sino peor. Pero sin desviarnos del tema, recuerdan que estábamos hablando de los tres análisis que hay que hacerle al vino. El análisis de la vista, que ya hablamos en el primer bloque. El análisis del olfato, que también ya lo comentamos. Y ahora nos queda el mejor de todos. El análisis del gusto. Al fin usted estará listo para saborear ese vino. Pero ¿cómo se hace para saborear de la manera correcta al vino? Es preciso que usted beba una pequeñísima cantidad de vino. Un buche medido para mantenerlo y removerlo en su boca durante unos segundos. Entonces usted toma solo una pequeña cantidad y no la digiere, sino que la mantiene en su boca. El primer contacto que usted tiene con el vino se siente en los labios, en la superficie de sus labios y en la punta de su lengua. Lo más conveniente para medir la temperatura del vino es utilizar un termómetro y así memorizar las diferentes sensaciones que le provocan las temperaturas. Y siempre que los vinos estén calientes, se los debe enfriar, porque si están a menos de 6 grados centígrados, sus aromas ya no se percibirán de la misma manera. Es todo un arte, es un juego de sentidos el beber un vino. Incluso usted puede jugar con un poco de eso. Y en este momento cerrar los ojos, imaginarse un asado argentino con esa carne término medio, con todas las guarniciones acompañantes. Imagínese su sabor con el vino apropiado. ¡Qué rico! De verdad que me ha dado ganas de saborear esa carne y ese vino. Y es que también, ahora que está con los ojos cerrados, puede imaginarse este otro juego. O si tiene una copita de vino al lado, usted sorbe un poco de vino y lo aprieta contra su paladar, en dirección desde los dientes hacia atrás, para buscar las sensaciones dulces que se producen en la punta de su lengua. La menor o mayor graduación alcohólica que usted percibirá en su boca dependerá de la sensación cálida y dulce que tenga.

época de alegría, de esparcimiento, pero también de calor. Y justo con este empieza uno de los principales problemas que afectan nuestra maravillosa flora y fauna. Recuerda que el Código Penal sanciona con cárcel de 3 a 25 años a quienes provoquen incendios forestales. Si ves que un incendio ha comenzado, ponte a buen recaudo y comunícate con las autoridades. Trabajemos juntos por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. La mañana con 36 minutos. Queremos agradecer a nuestras amigas y amigos oyentes y, por supuesto, el segmento que tenemos los días jueves con estos muchachos y muchachas de Acción Poética. Casi todos, casi que ya, pues profesionales en el campo de la medicina, miren ustedes, y complementan. No sé qué complementa qué, pero lo cierto es que estas chicas, estos chicos realmente con gran talento, con una sensibilidad exquisita, con buen gusto, hasta comentábamos acá en interno con nuestros compañeros, hasta el tono de sus voces, su intencionalidad, su entrega, realmente es digno de ser escuchados. Un abrazo para Natalia, para todos los chicos que conforman Acción Poética. Y como siempre, nuestra felicitación por tanto talento, por tanta sensibilidad. Y nuestra invitación a que sigan con nosotros aquí en Juntémonos en la Casa. ¿Saben una cosa? Bueno, toda esta mañana pues hemos dedicado al rock, ¿no? Al rock en español desde los años 40. Y en los años 40, ¿qué tipo de rock había? Pues claro, cada época ha tenido su propia estética, su propio estilo, su propia forma de decir las cosas, su propia forma de expresión. Propia forma de expresión plasmada desde el cabello, es decir, cómo lucía el corte de cabello, largo, corto, cómo era. Pues, ¿cómo eran las camisas? ¿Cómo eran las bastas de los pantalones? ¿Y qué pasaba con los zapatos? ¿No? ¿Qué tipo de puños se utilizaban? Ustedes van a decir, ¿será que todo eso fue parte realmente de una cultura urbana, ¿no? En diferentes épocas, pero eso era parte realmente de cómo los jóvenes adultos, los adolescentes, se expresaban también de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando decimos, ¡ay, estos muchachos melenudos, ¿por qué se dejan el cabello de tal manera? Bueno, acuérdense también que en épocas pasadas también los muchachos usaban las melenas, los cabellos largos. Y habían otros muchachos de épocas todavía más anteriores, como es el caso, solo por poner un ejemplo, muchos, ¿no? Pero por poner un ejemplo, el gran José Mejía Lequerica, tremenda melenita, ¿no? Los próceres, pues los filósofos, también usaban sus melenas, sus botines con medio taquito, con sus vuelos en las camisas, ¿no? Entonces con sus vuelos. Miren ustedes, cada época tuvo lo suyo. Entonces abrir los ojos y llenarnos de rubor la cara o de coraje por lo que ha pasado después con las próximas generaciones, como que no tiene mucho sentido. Cada generación tuvo su forma de expresión y pues el rock fue una de esas formas de expresión también. La música, ¿cómo no? Acompañado, como ya lo hemos dicho, desde cómo lucías tu cabello, tu ropa, en fin. Unos tal vez más alborotados, otros más parcos, pero en todo caso, no nos olvidemos, como decían esto de cuando la vaca fue ternera, ¿no? Entonces no nos olvidemos, cuando éramos terneros todavía. Amigas y amigos, vamos a oír rock de ese viejito, de esa época que estamos hablando. Y Billy Cafaro, en 1949, graba este tema musical llamado Marcianita, tremendo rock para la época. Ahí está. (Risa) ancianita. Asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que toca. No, marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es los andos. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Esa era Marcianita, esa es un original de Billy Cafaro. Y miren, así como hablábamos del rock de aquellas épocas, el día de hoy se inaugura con todas las bandas, con todos los colores, con todos los petardos, el 7º Festival Quito Blues. Y amigas y amigos, pues ya, hasta el 2 de agosto, la invitación para que todas y todos asistamos a este gran esfuerzo. Es una fiesta del blues en Quito. Con mucho éxito se lo ha realizado por 7 años con la dirección de Patricio Recalde, nuestro querido Pato, también conductor de Woodstock, un programa que lo produce y se lo emite aquí en Radio Casa de la Cultura. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se presenta precisamente este 7º Festival Quito Blues hasta el 2 de agosto. Miren ustedes, habrá pues la segunda muestra de poesía, blues, videos, talleres, conversatorios, música en vivo. El día de hoy, jueves 31 de julio, ya en la Plaza del Teatro, estará Armónico Simple, Cuis Blues Band, Mondonguito Belús, Blues Project Rolling, Blues S.A., Sandra Hall y las Good Girls. Yo no sé si esto, yo quisiera que me ayude un poquito Andrés Viracocha, a ver, ¿desde qué hora será este festival? No lo tengo registrado acá, pero formalmente me dicen que desde las 7 de la noche, 19 horas, comienza realmente. Todos los días es este festival en la noche. Entonces, en la Plaza del Teatro, hoy, amigas, amigos, desde el 31 de julio, hoy jueves, pues estará Armónico Simple, Cuis Blues Band, lo dijimos, Mondonguito Blues, Blues Project Rolling, Blues S.A., Sandra Hall, las Good Girls, para el día de hoy. Para el día de mañana, viernes 1 de agosto, en la Plaza Foch, Camaleón, Samay Blues, Melo Blues, Las Blues Gang, Antonio Vergara Blues Band, Tigres del Chaulafán, Blues Band. A propósito, los Tigres del Chaulafán estuvieron acá en nuestro programa el año anterior, divertidísimo ciertamente, ¿no? Y entonces cada cual con estos nombres tan ocurrentes, podríamos decir. Y pues Ramiro Acosta, nuestro querido Negro Acosta, a quien le mandamos un abrazo fortísimo. Sandra Hall para el día viernes 1 de agosto. Y para el sábado 2, Día Internacional del Blues, Plaza Foch. Y con eso pues la verdad es que se cierra esta gran fiesta del blues en Quito con la participación Guayabera Blues Band, 9 Below Zero, Crónica Roja Blues Band, Magnolia Blues Band, David Tanganelli. También estuvo acá en nuestro programa David Tanganelli hace un año, dos años, pues en Soul Swingers y Jam. Bien, tenemos entonces, amigas y amigos, tremendo festival de blues en Quito. Nuestro saludo y pues enhorabuena a Patricio Recalde, que todo salga de acuerdo a tanto esfuerzo, a tanta pasión también que le pone a este séptimo encuentro, Festival Quito Blues. 10 minutos más y serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Otra invitación, sí, vamos a tener muchas invitaciones en estos días, ¿no? Estamos de parranda, estamos de fiesta, estamos de celebración. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, presenta el segundo de cada mes, ustedes lo saben, nuestros domingos de casa abierta con entrada libre, con entrada gratuita. Y pues para este segundo domingo de agosto estará presente doña Lida Uquillas, todo un emblema de la música ecuatoriana, en nuestra casa. Los danzantes de Pujilí, este es un patrimonio intangible también de nuestro país. El maestro Segundo Bautista, Café con Leche, Huancara de Chile y el dúo Alma Bohemia. Estará presente para hacer bailar a la gente pues la orquesta La Gran Sociedad. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 10 de agosto a las 10 de la mañana. Así es que, amigas y amigos, dentro de estos 70 años de celebración, mucho que ver, mucho que escuchar, mucho que festejar. Vamos entonces con más música, ¿te parece, Andy? Y entonces el grupo Bodega, un grupo que pues en los años finalizando los 60 y luego los 70 hizo mucho para hacer bailar a la gente, para hacer enamorar a la gente, para digamos, levantó polvareda. También rockeros, dicen ellos. Ahí está Bodega de Guayaquil. 10 minutos y serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador, amigas y amigos. La Semana de Cine Venezolano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el 4 de agosto, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, se realiza la Semana del Cine Venezolano Contemporáneo con la presencia de 6 películas. Este evento se inauguró la noche de ayer a las 7:30 con la proyección de la película El Chico que Miente. Recuerden ustedes, les invitamos ya, pues dirigida por Marité Ugaz, galardonada con la estatuilla El Caminante por mejor largometraje de ficción en la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano de Flandes en Bélgica. Entonces, con esta cinta, se inauguró la Semana de Cine Venezolano. El ciclo de cine es organizado por la Cinemateca Nacional y la Embajada de Venezuela, como parte también de Julio Patriótico, con el que se celebra el aniversario de independencia nacional de ese país. Para el día de hoy, amigas, amigos, jueves 31 de julio, a las 5 de la tarde, la película Patas Arriba, de Alejandro García. Y a las 7:30 de la noche, Azul y No Tan Rosa, de Miguel Ferrari. Son estas dos cintas que se proyectarán de forma gratuita para todas y todos en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Hoy, jueves 31 de julio, a las 5, Patas Arriba, de Alejandro García. A las 7:30, Azul y No Tan Rosa, de Miguel Ferrari. Para el día de mañana, viernes 1 de agosto, a las 5 de la tarde, El Taita Bobes, de Luis Alberto Lamata, y a las 7:30 en la noche, El Relajo del Oro, de John Petricelli. Quedan todas y todos invitados. Insistimos en que estas invitaciones que hacemos a nuestra sala de cine son absolutamente con entrada gratuita, libre. Venga con su familia. Ahora pues ya estamos en verano y hay un poco más de tiempo, los chicos no tienen que madrugar. Muchos de las madres, los padres, pues también tienen un poco más de espacio. Y entonces vamos a... aprovechemos este tiempo libre. Ahí está la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nuestras compañeras los reciben con mucho afecto. Vengan entonces a la Semana de Cine Venezolano. 5 minutos, vamos a hacer una pausa y al volver, amigas y amigos, queremos poner en su consideración un audio. Este es un audio original, pues, de un discurso que Manuel Benjamín Carrión, nuestro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, diera en la ONU. Aquí para ustedes, a las 11 en punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo y juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Cada libro es una historia que espera ser leída y contada. Visite la Casa de la Cultura y sumérjase en el mundo de los libros a través de la feria Los Libros de la Casa. Abierta desde el 1 al 9 de agosto. Habrá descuentos especiales. Más información en la página www.casadelacultura.gov.es. Les esperamos en el Hall de la Casona. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador.

y su arquitectura funcional y original. En esta división de radio recibimos complacido siempre la visita de distinguidas personalidades latinoamericanas a quienes entrevistamos para hacer llegar a nuestros oyentes en todo el continente sus impresiones calurosas y su mensaje fraternal. Días pasados tuvimos el agrado de recibir a un distinguido exponente de la cultura de la América Latina en la persona del doctor Manuel Benjamín Carrión, destacado escritor ecuatoriano que en la actualidad preside una de las instituciones culturales latinoamericanas de mayor prestigio en el continente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El doctor Benjamín Carrión es un educador, escritor y diplomático de larga trayectoria. Hace algún tiempo fue miembro del Consejo Directivo de uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entidad a la que el doctor Carrión prestó su muy valiosa colaboración. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como nuestros oyentes saben muy bien, además de ser una entidad de gran categoría en el campo de las publicaciones literarias y filosóficas, cuenta con una potente radiodifusora, la cual colabora muy estrechamente con el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, pues no solamente integra esa emisora la Cadena de la Paz de las Naciones Unidas, sino que retransmite directamente algunos de nuestros programas, especialmente la Revista del Aire, al mismo tiempo que ofrece regularmente algunas de las series de programas dramatizados y documentales de esta división de radio para el público ecuatoriano. Al recibir la visita del doctor Carrión en nuestros estudios, el distinguido educador y diplomático ecuatoriano fue entrevistado especialmente para los oyentes de la América Latina por otro notable ecuatoriano, el señor don Gonzalo Bueno, quien desempeña el cargo de jefe de Relaciones con América Latina en la División de Radio de las Naciones Unidas. El señor Gonzalo Bueno ha llevado a cabo desde su posición una gran labor de acercamiento entre el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y las radiodifusoras, periódicos y publicaciones de la América Latina en pro de una mayor y mejor difusión de los principios, ideales y realizaciones de la Organización Mundial. A continuación, la División de Radio de las Naciones Unidas se complace en presentar la entrevista llevada a cabo por el señor Gonzalo Bueno con el doctor Manuel Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos el agrado de anunciar a los oyentes de la América Latina y especialmente los oyentes de la República del Ecuador que visita los estudios del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas el doctor Manuel Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura y senador funcional por el periodismo al Congreso del Ecuador. El doctor Carrión ha tenido la gentileza de visitar la División de Radio de las Naciones Unidas, de la cual la Casa de la Cultura, con su radiodifusora, presta su colaboración en la Cadena de la Paz. Así, aprovechando la visita del doctor Carrión, queremos hacerle algunas preguntas relacionadas con las Naciones Unidas, naturalmente. Doctor Carrión, quisiera usted darnos una idea muy general, por cierto, de la obra de las Naciones Unidas en sus 10 años de labor, que cumple en 1955 en junio. Puedo decir con mucho gusto que la esperanza del mundo se encuentra fija en las Naciones Unidas y que se considera, por lo que se refiere a mi país, que la obra hasta aquí realizada es muy considerable. Numerosos conflictos, numerosas dificultades y, sobre todo, intervenciones enérgicas en ciertas situaciones que amenazaron y amenazan todavía la paz universal, han sido generalmente bien estimadas y bien consideradas en el público de mi país y también en los públicos de los países que he podido visitar últimamente. Dentro del aspecto político, me parece excelente la respuesta suya, doctor Carrión. ¿Pudiera usted decirnos algo dentro del aspecto cultural, educacional y científico que desarrollan Naciones Unidas a través de su organismo especializado, la UNESCO? Me es muy grato contestar esta pregunta porque he tenido el honor de trabajar con la UNESCO en forma íntima en cierta época cuando fui miembro del Consejo Ejecutivo de la institución, luego miembro y en alguna ocasión presidente de la Comisión Nacional de UNESCO. Creo que la campaña de educación fundamental, sobre todo que se realiza en el mundo entero, está incorporando a los hombres y a los pueblos a la civilización, y por ese medio ha de cumplirse la finalidad constante en la Carta Final de Londres de que si la guerra se incuba en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres mismo donde hay que combatirla. Conozco también algunos proyectos pilotos que se han desarrollado en distintas partes del mundo y el resultado de ellos ha sido generalmente satisfactorio. Si estos trabajos se incrementan más, podemos decir que esta especie de Ministerio de Educación Pública del mundo va a dar un resultado muy apreciable. Concretamente, en lo que se refiere al Ecuador, doctor Carreón, ¿podría usted informarnos si existe algún plan de educación, cultura, etcétera, de la UNESCO que tenga relación con el gobierno del Ecuador o con la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Está trabajando allí en representación de la UNESCO un educador muy distinguido, el señor Sabas Olaizola, que ha hecho una obra sumamente interesante en lo que se refiere a la dirección y apoyo de los proyectos de educación fundamental. Algo especial que se puede mencionar es el envío del señor Alexander Stoll, que creo que se encuentra actualmente en Guatemala, que hizo por el libro ecuatoriano algo que nos hacía mucha falta, la técnica del libro. El señor Stoll, un eminente gráfico de Holanda enviado por la UNESCO, ha realizado en tal forma labor útil que hoy entre nosotros se dice que el libro ecuatoriano existe antes de Stoll y después de Stoll. Tanto es lo que nos ha hecho progresar con ese proyecto realizado por él. Y dentro de la labor editorial, la Casa de la Cultura, entiendo, y por las publicaciones que nos han llegado y hemos podido ver, está efectivamente realizando una labor de divulgación cultural que es altamente meritoria en la América Latina. ¿Podría usted decirnos algo sobre los futuros planes de la editorial, doctor Carreo? La editorial de la Casa de la Cultura realiza hoy varias funciones. La primera es aquella que se encuentra en conexión con la educación pública, o sea, de los apoyos que prestamos al ministerio mismo, a escuelas, colegios, universidades, para la edición de programas, de prospectos, etc. Luego, la edición de revistas especializadas y una revista general de la institución. Las primeras hasta aquí, publicadas en forma más o menos regular, son Letras del Ecuador, que se ocupa de literatura y bellas artes, la Revista Nacional de Educación, la Revista de Informaciones Científicas, la Revista del Archivo Nacional de Historia, la Revista de Filosofía y varias revistas que se publican en las capitales de provincia y especialmente en Guayaquil y Cuenca, hasta un total de 17 publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en distintas disciplinas y distintas especialidades. Muchas gracias, doctor Carreo. Quisiera ahora hablarnos algo sobre la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, doctor Pizarro. De 17 publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente en Guayaquil y Cuenca, hasta un total de 16, especialmente en Guayaquil y Cuenca. Como tal, la radioemisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está precisamente en este momento tratando de ampliar sus servicios y tener una transmisión de mayor alcance del que hoy tiene, es la radio que entre nosotros ha realizado el milagro de ser total y absolutamente desinteresada. O sea, una emisora que ha prestado sus servicios y sigue prestando a la educación, a la cultura, sobre todo en el sentido de la elevación del gusto público, tanto en la música como en el radioteatro y las demás manifestaciones. Puede decirse que es la radio nacional, solamente que por su misma institución se abstiene de todo comentario de orden político. Está al servicio del país y al servicio del Estado y del gobierno, pero en todo lo que se refiere a obra administrativa y especialmente educacional. Doctor Carrión, quisiera hacerle una última pregunta, tomando en cuenta el interés que existe en el mundo entero ahora, en vísperas, se podría decir, de la conferencia científica de energía atómica para usos pacíficos que se realizará en Ginebra el próximo mes de agosto. ¿La Casa de la Cultura tiene algún proyecto o tiene en el grupo de científicos como miembros correspondientes de la Casa de la Cultura algunos estudios o un grupo de ellos que está interesado en conocer los resultados de esta conferencia y si piensan o proyectan asistir a ella? Con respecto a este interesante problema, acaso el capital problema del mundo contemporáneo, la Casa de la Cultura y especialmente su sección científica se ha preocupado profundamente, en forma tal que hemos hecho en colaboración con la Embajada Americana, que nos ha ofrecido films documentales sobre la energía atómica aplicada a fines pacíficos, varias intervenciones con un público muy numeroso y muy interesado de conocer esta derivación magnífica del último gran invento universal. Con respecto a la conferencia a que usted hace alusión, entiendo yo que el gobierno ecuatoriano decidirá su participación y, como siempre ocurre, la Casa de la Cultura le prestará al gobierno ecuatoriano y, por lo mismo, a la conferencia toda la asistencia y todo el apoyo científico que fuera necesario. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por su interesante entrevista que nos ha ofrecido y le deseamos una feliz permanencia aquí en los Estados Unidos y especialmente en la Casa de la Paz, que es Naciones Unidas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Hemos oído, amigos oyentes, al señor Gonzalo Bueno, jefe de Relaciones con la América Latina de la División de Radio de las Naciones Unidas, en una entrevista con el doctor Manuel Benjamín Carrión, distinguido educador, escritor y diplomático ecuatoriano, y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las emisoras afiliadas a la Cadena de la Paz de las Naciones Unidas. Ha sido esta una de las horas afiliadas a la Cadena de la Paz de las Naciones Unidas. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Ciertamente, comentamos acá en interno, son joyas, ¿no? Son joyas las que tiene nuestra radio. Y ustedes han escuchado la voz de nuestro fundador, Manuel Benjamín Carrión, el doctor Benjamín Carrión, pues en esta entrevista y en este pronunciamiento ante las Naciones Unidas. 11:15 a.m. Agradecemos a Vicente Moya por este trabajo que realmente requiere mucha dedicación, mucho cuidado, ser minucioso en lo que se hace. El trabajar con cintas no es cosa fácil, requiere de bastante tiempo y además de conocer este tipo de materiales. Bien, gracias a Vicente. Y pues ahora son las 11:18 a.m. y nosotros vamos cerrando ya, ¿no? Cerrando nuestro programa. Y esta, ahora, ¿qué diríamos? Este proyecto de vida, porque es eso, ¿no? Corazonar el sentido sagrado de la vida, de Patricio Guerrero Arias, nos ha conmovido, y no solo a nosotros, sino a quienes nos escuchan. En estos tiempos de exceso de cordura, de hegemonía, de una razón sin alma, que ha hecho que perdamos el sentido del sagrado vivir, y que ha transformado también la espiritualidad en otra mercancía más, para vaciarnos de sentido a fin de colonizar nuestro ser, nuestros espíritus, nuestros cuerpos. Hoy, cuando el mercado se ha vuelto el nuevo Dios, el consumo la nueva religión, los centros shoppings las nuevas catedrales, ahora que a medida que nos hemos ido alfabetizando y los nuevos lenguajes virtuales, nos hemos vuelto más analfabetos afectivos para las cosas del corazón, hasta olvidarnos del porqué, del sentido de nuestra existencia. Hoy, cuando las tecnologías de la información han ampliado los silencios y las soledades, ciertamente corazonar es el sentido sagrado de la vida. Mil gracias a Patricio Guerrero Arias, antropólogo, y nosotros pues vamos realmente a propiciar un encuentro con él para hablar de este proyecto, Corazonar, el sentido sagrado de la vida. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y vamos a escuchar ahora a Fiordaliso, Yo no te pido la luna. Con tu aroma.